La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WGM San Germán, Mayagüez, WXDJ, Florida, WSK, New York, WSN, Holiday, WPYO, Maitland. Gracias por la sintonía en este viernes 14 de abril. Si estás de cumpleaños, happy birthday. Hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, también felicidades. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de La Mega, Puerto Rico a través de La Mega, Los Ángeles a través de La Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Bueno, getting you ready for the weekend. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto quieres ir? Tengo boletos para ver a Romeo Santos en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Puerto Rico. Boletitos para Anuel AA, Fade, Juan Luis Guerra, Arjona y más. También dime cuál es su canción. De las nuevas, de las clásicas, cualquier género, para mezclártela en vivo. Aquí tú tienes el control. Sensation, alright. Deja ver por aquí. I got a lot of requests, man, a lot of requests. Don't forget, call me toll free, anywhere in the US, 1-800-315-9796, el número para marcar en cualquier parte de los Estados Unidos. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¡Estamos ready! Exacto, exacto en la eminencia. Pa' darle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. No, no, no, le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Baby, tú que te me mola. Yo soy fan de esa popó. Me la pico y la endo, la coco y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojitos. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ala. Hoy me siento bien, puf, me arrepiola. ¿Por qué? Ay, porque la nota ya está haciendo. Bienvenido al party, tú eres una bandi, con cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi hongli, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me despertas, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esa no, me la baja al suelo. She say, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Te gusta el freaky nati, nada de lo romántico. Tú te ves cara, Disney Classy, encuentro fantástico. ¿Di qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mirada con impuesto. Saca la excusa y pide me presto. Y ponme en house arrest que no me molesto. Tú tienes cara de que eres una nasty doll debajo de los cobeles. Oh, ninguno se compara. Y mami, ese culo mío es que move. Oh, por boy, oh my god. Tú te mueves así, mami, you got me stuck. Hey, peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nada más ya me la baja al suelo. Pase y coger, coger, yeah. Si se me trepa encima, me mata sin bala. Con esa cara de que le gusta freaking nati. Nada de lo romantic, tú te ves cara. Y es que classic, cuatro fantastic, no que problematic. Tocándote, yo lo que por entrar. Tú sabes lo que me gusta, yeah. Sigue jugándome, que no nos va a faltar. Sensation. Getting you ready for the weekend, baby. Thank God it's Friday. De Carolina, con Nato, yo que fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero la esposo. Me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Yo quiero con una loquera, con una loquera. Voy al puerto a la disco, voy al puerto a la disco. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Pa' pueden hablar mierda y a la emordarse. papi. Congratulations. Un clásico para toda la vida. Dime cuál es tu canción favorita. De las nuevas, de las clásicas, de Nueva Escuela, Vieja Escuela. Yo te la mezclo en vivo preparándote para el fin de semana. Suelta. Tengas miedo, si es cuestión de morir, primero vas a ser muerto.

deshace. Mujeres discoteca, bailo, seo, manajeo, la. La gente sabe.

Worldwide. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. Tag me on those IG stories también. Let me know where you tuned in from. Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. Mira DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Saludito para mi hermano. Así. Austin. Arcángel. Así. La maravilla. Así. En sintonía. Así. Ready para el tour. La cama montal. Vamos para el tour, papi. Vamos para el tour. A romperla. Normal. Comunícate conmigo. Toll free. Anywhere in the US. 1-800-315-9790. Instagram. Follow me. Alex Sensation. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Let's get down, get, let's get down, get down to business. Let's get down.